Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos todos a esta quinta edición de los premios Voces del Misterio que hoy se entregan y que, como bien digo en muchas ocasiones, estos premios pues realmente los entregáis vosotros, los entrega el público, el oyente, que de alguna forma hace posible precisamente que nosotros podamos reunirnos y que demos esos premios a aquellos que han sido merecedores, evidentemente, de ellos. Una quinta edición que nuevamente retoma este lugar en el que nos encontramos, Círculo Mercantil, en el que nuevamente sus instalaciones vuelven a acogernos y en el que de alguna forma nos hemos encontrado tantas y tantas veces cómodos, a gusto, haciendo jornadas de misterio, conferencias o entregando, como bien sabéis, estos mismos premios. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de acompañarte, de acompañar a todos los amigos que han querido esta tarde estar con nosotros. Además, bueno, con emoción, con cierta emoción, ¿no? Sí, porque hasta última hora no se sabe. Efectivamente, y también no está tanto mi persona como... Bueno, tú te has enterado, él se ha enterado hace 10 minutos de quién son los ganadores. No voy a hacer spoiler, ¿no? Así que, hombre, con cierta emoción de saber cómo se desarrollan estos premios y viendo que cada año pues viene más gente, vota más gente y va tomando esto un cariz cada vez más importante, con lo cual no deja de ser tan emocionante que la gente al final pues disfrute de estos premios, que no es más que un reconocimiento al año de trabajo de muchas personas, muchas veces, como tú y yo sabemos, de forma totalmente desinteresada, y que lo que hacemos es simplemente pues divulgar y disfrutar de algo que nos gusta y que no deja de ser un hobby como es el mundo del misterio. Tú has ganado la edición de mejor programa de radio en su día, uh-huh, si no me equivoco. Sí. ¿Y alguno más? Sí, yo creo que van dos de mejor divulgador y al filo de lo real lleva ya uno como mínimo, con lo cual, hombre, nada, además yo siempre lo digo, de hecho Mike está aquí, que Maite Hispal, que ha entrado hace poco en el equipo, que ha podido, por cuestiones, ha podido venir poco. Yo siempre lo digo, yo es como cuando entro en un coche, yo sé dónde voy yo porque estoy al volante, pero yo soy la gente que viene, me hace mucha razón cuando te dicen eso de, hombre, pero yo un programa tiene que, digo, no, sí, a ver, lo mío realmente casi fácil, realmente el trabajo lo hacen ellos, con lo cual, si a mí, hombre, ganar un premio siempre te gusta, pero cuando se lleva un premio a un programa en el que tú participas, aunque sea como presentador, yo lo digo siempre, o sea, el presentador tiene una parte fácil, es el hecho de hacer de hilo conductor entre las personas que vienen y sacan de su tiempo un ratito para preparar el tema, para preparar el contenido. Entonces es una pasada realmente ver cómo la gente que viene disfruta y sobre todo cómo la gente que viene le encanta repetir el programa. O sea, a mí eso que más me gusta, la gente que viene y dice, yo quiero venir otra vez, cuantas veces quieras, porque eso es lo que hace facilitar la labor y hacer que el programa se llene de contenido de lo que realmente se trata. Hay cuatro categorías, que son las cuatro categorías que casi todos los años entran en lista, como es mejor programa de radio, mejor divulgador, mejor grupo de investigación o investigación, y finalmente un premio de honor que se suele dar por una trayectoria, por méritos contraídos con el mundo del misterio, que al fin y al cabo es algo que también suele ser y se suele dar, y aunque suele pasar inadvertido, hay muchas personas que dedican prácticamente toda su vida a esto del misterio y nunca les llega a aparecer ese reconocimiento. Bueno, pues desde aquí también queremos premiar esa labor, ¿verdad? Que de alguna forma se haga posible el visibilizar a todos los que forman parte de este mundo, la historia, la leyenda, el misterio, como decía nuestro amigo José Antonio Moliner, que lo decía todo en el mismo saco, ¿verdad? Y que de alguna forma sí es verdad que todo tiene su punto de secreto, su punto de misterio. Y además, una cosa que decía José Antonio, me encantaba, yo tuve la suerte de dar mi primera conferencia o semiconferencia, porque no fue más que hacer con él una charla sobre los libros de 500 frikis que todo el mundo debería conocer. Él decía siempre que y la gente que le habla de misterio se cree, anda, otro flipado. No, el misterio es cultura, el misterio es no solamente el hecho de alguien que hable de un ovni, que haya visto un fantasma. Como tú bien dices, es leyenda, es misterio, es historia, es cultura al fin y al cabo, y eso me encantaba que lo dijera Colin tantas veces, y que por suerte llegó a tanta gente, tanto en tele como en radio, porque él fue uno de los artífices también junto contigo que el misterio vaya ocupando su sitio. Por eso se le llama cultura, fíjate, un término que parece que es nuevo, que además lo enarbolan esa bandera dos buenos amigos como Javier Sierra y Jesús Callejo, y sin embargo que lleva muchos años inventado. La cosa es precisamente eso, darle esa visibilidad que merece. Cada vez el mundo del misterio antiguamente era marginal prácticamente. Tú decías aquello de me gustan los ovnis, soy un loco de los ovnis, y casi que se reían de ti, ¿no? O me gusta ir de investigación a una casa encantada y te miraban así como un bicho raro, diciendo, uff, el rarito de la familia. Pero al final, no, al final somos muchos los que nos gusta esto. Se ha demostrado, hay programas de radio, programas de televisión, revistas, hay las viejas revistas, los viejos boletines que vuelven en versión PDF, y que esto de internet lo ha revolucionado todo, y el formato digital lo ha revolucionado todo, incluso los podcasts, ¿verdad? Muchas veces me dicen aquello de voy a escuchar tu podcast. Bueno, Voces no es un podcast, ni el filo de lo real, somos programas de radio realmente. El podcast es algo que viene añadido, que tampoco es una cosa donde entremos nosotros, pero sí es verdad que cada vez somos más los interesados en este mundo del misterio, y por tanto, oye, ¿por qué no hacer una cosa como esto, como esta reunión que venimos haciendo todos los años, ¿verdad? Y que al final se acaba convirtiendo en una tradición. Son como las jornadas del Ministerio de los Mundos, ¿verdad? Sí. Se empieza por una, a ver cómo sale. Al final, el otro día estuvimos hablando de tradición navideña. Claro. Y se acaba convirtiendo en una tradición de la que es difícil despegarte, de la que es difícil salir, ¿eh? Por muy cansado que estés, por mil y un inconvenientes que pueden surgir, y que al final, oye, no sabes cómo, pero de un año a otro te enganchas y vuelves a organizar y vuelves a hacer lo mismo. la vida sería más fácil si no hiciéramos tinglado de esto, ¿no? Pero entonces ¿qué nos hace? Y no, y aparte que es lo que tú dices, que un gusanillo te pica y al final dices, tú dices, mi vida sería mucho más tranquila sin esto, pero es que sería mucho más aburrida también. Entonces, realmente, el premio de honor también es lo que tú decías antes, lo que yo he dicho, que son personas que están dedicadas a este mundo, pero porque les gusta, es decir, no tienen ningún tipo ni de reconocimiento ni de contraprestación, es decir, simplemente es el hecho de divulgar y de disfrutar con algo que les gusta, como es el mundo del misterio, y por tanto merecen también ese reconocimiento de estos premios Voces del Misterio. ¿Tú de qué vives, Pedro? Yo soy abogado, ya lo sabes. Tú ya la abogacía, ¿no? Sí, se intenta. Yo del periodismo y no del misterio, precisamente. Al final todos estamos por lo mismo, eso es obvio, eso es evidente. Fíjate que antes de dar estos premios, me preguntaban muchas personas a través de internet, oye, pero ¿se va de una charlita o algo? Sí, vamos a hablar de misterio un rato. Y la segunda parte de esta gala que hoy tenemos aquí será dedicada ya propiamente a los premios. ¿A ti te gustan las psicofonías, Pedro? No está mal. No está mal. Además, lo gracioso es que no está mal. No, hombre, sí, a ver. Yo cuando me lo llevo de paseo a un sitio encantado, doy fe de que le gusta. Hombre. Además, lo que te gusta es lo que te iba a decir, lo que gustaba cuando yo iba, ahora últimamente voy poco contigo por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que no puedo, lo que te encantaba era llegar a casa y ponerte al día siguiente con tus casquitos y llevarte según cuatro sustos, según cuatro sorpresas, y esto dónde sale. Y es verdad que el gusanillo ese de que todos hemos escuchado la psicofonía, que ahora vamos a escuchar, evidentemente, que son famosas y están publicadas en muchos sitios, pero el hecho de saber que tú eres capaz con un móvil de grabar eso que otras personas han hecho, tiene su aquel, porque además tiene su cosa porque realmente las personas que vamos a una ruta, que entramos en un sitio que supuestamente está encantado, es como, bueno, antes hemos estado hablando tú y yo de una cuestión de la personalidad, cuando va alguien tú quieres que te toque, y realmente cuando tú vas a un sitio de esto y tienes una psicofonía, te ha tocado la pedrea, o sea, te ha tocado lo acumulativo, tú dices, ostras, me ha pasado esto a mí, y es cuando te enganchas realmente, cuando este mundo te atrapa, y cuando te das cuenta que realmente eso que te contaban te pasaba en una casa, en un hospital, ¿no?, te puede pasar en cualquier sitio, te puede pasar a ti. Eso es realmente lo bonito, que no necesitas ser un académico estudioso ni ser alguien súper conocido en el mundo de la psicofonía para que te pase a ti. Para que te toque a ti ese contacto con el misterio, eso es una pasada. Yo recuerdo que la primera vez que yo capté una psicofonía mía, es decir, que grabara yo, fue en el restaurante Viandas. Tuvo que pasar mucho tiempo, porque antes habíamos captado cosas precisamente en tiro de pichón y demás, ¿no? Pero Viandas fue esa piedra de toque que muchos años después de yo dedicarme al mundo del misterio es cuando grabo esa primera psicofonía. Fíjate, desde el 86 metido en estos temas, en estos andurriales. Y no fue hasta... Yo antes me había interesado por el tema OVNI, que a mí el OVNI era lo que me gustaba, ¿no? Bueno, y me gusta, ¿no? Pero hasta que no fue el ponerme con temas de psicofonía y tener equipo para grabar sobre todo eso, que por aquel entonces eran, bueno, yo recuerdo el magnetofón que se llamaba así, Philip, de toda la vida de Dios, que se me metía la cinta, esta la TDK, que tú ibas y las comprabas de 90 minutos, y fue en Viandas donde se logran esas psicofonías y en tiro de pichón. Lo que van a oír a continuación es real, no ha sido editado ni alterado. Esta es la voz de Ruth Baxter. Se grabó en agosto del 2003. Ruth Baxter murió en 1987. Electronic Voice Phenomenon, EVP, es el proceso mediante el cual los muertos a través del sonido y de la imagen se comunican con los vivos gracias a la estática y las interferencias de los aparatos electrónicos modernos. Lo que siempre hemos deseado, ahora es posible. Nuestros seres queridos pueden comunicarse con nosotros. Señor Rivers quiere oír a su mujer. Pero si ellos pueden contactar... ¿Quién más puede hacerlo? Una cosa es contactar con los muertos y otra es entrometerse. Y usted se está entrometiendo. Oh, Dios mío. El tema de algunas películas es tan inquietante que aquellos que lo han experimentado nunca volverán a ser los mismos. ¡Ah! White Noise, más allá. Ya no esperemos. Fuera en mi casa. Pero hoy vamos a plantear escuchar una psicofonía aquí con nuestros amigos que han venido hoy. Por cierto, el número ha crecido y tenemos ya una presencia bastante importante. Vamos a escuchar psicofonía, ¿os parece bien? Vamos a escuchar alguna psicofonía, las más clásicas. Prácticamente no os voy a decir lo que dicen porque lo estoy leyendo en pantalla, con lo cual el elemento sorpresa, bueno, quien no traiga gafas no pinca, no ve evidentemente, ¿no? Y a mí si me sentáis al fondo de y sin las gafas no veo nada, es decir, yo iría ciega. Pero no, vamos a escuchar psicofonía, vamos a ver fotos extrañas, si os parece bien, en la primera parte de este evento. Estos son los Oscars del misterio, ¿no? Entonces no tenemos a Beyoncé, no tenemos a Mar Anthony, pero tenemos psicofonía y tenemos fotos. Que al fin y al cabo de lo que se trata. Y nosotros, ¿no? Nuestra Beyoncé, nuestra Mar Anthony, pero estamos nosotros, ¿no? Tú eres Billy Crystal. Tú eres... Yo he dicho que lo que sale. Pero bueno. Escuchamos la primera psicofonía, ¿de acuerdo? Fijaos que en muchas ocasiones, cuando se preguntan a estos seres, a estos gentes, dónde están, qué son, si saben que están muertos, que es una pregunta que últimamente repetimos mucho, normalmente, como yo digo, no suelen responder. Cuando el fenómeno es inteligente es cuando responde, y responde coherentemente con lo que se está diciendo. Y una de esas psicofonías interesantes es esta, que simplemente, en un tono bastante, yo diría que quejumbroso, dice aquello de adimensional, es adimensional. Casa tranquilo, ya ha pasado Navidad, os habéis comido el turrón, ya tenéis la barriguita pesada, os vais a la cama, voy a acostarme a ver un poquito la tele y te surge una voz que te dice: levántate, levántate. Yo os tengo que decir que a estas horas ni me dice yo con la psicofonía, yo estoy condenado a hacer una psicofonía el día de mañana, pero. ¿Te lo imaginas? Te levantas y te va a ver la tele. Nos lo han dicho, ¿eh? Sí. En el Sanatorio de los Muertos nos ha pasado. Que sí. Vete, ven aquí. Y de escucharlo a viva voz, además. La siguiente psicofonía, Pedro. ¿Cuál es? Pues la siguiente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La escuchamos, ¿vale? Esta hay que poner atención. Vamos a poner atención. Yo, muchas veces, yo escucho a nadie. Yo escucho a nadie, ¿verdad? Yo oigo. Uy, ese grito. Y en otras ocasiones, bueno, esta historia a mí me gusta particularmente. Está así, está muy divertida. Porque tiene alrededor lo más grande, ¿verdad? Sí, es una historia típica de Rancio Sevillano. Tiene... La podría contar perfectamente. Tiene una historia alrededor. Una nuera que se lleva muy mal con la suegra fallece, le dice aquello de que no me pongan ningún elemento religioso en el ataúd, que como me lo pongan, te persigo. Efectivamente es lo que pensáis, ¿no? La suegra se la traía, ¿no? La señora fallece. Entierran a la señora con el crucifijo más grande que había en la funeraria de tapa del ataúd. Se van al funeral 10 días después. Ella le decía, Paco, hay que ver que tu madre no me podía ver nada. Mi madre no la va a dejar tranquila ni muerta, le decía ella, ¿no? Es que tu madre, verdad, a mí no me podía ni ver. Mi madre era muy buena. Total, que se van. Vuelven y se encuentran el pilotito rojo del contestador. Le pegan al play la suegra, que les ha dejado un mensaje. Vamos a escucharlo. Furcia. La señora no era buena ni después de muerte. Hombre, también es verdad que la nuera no hizo mucho aquello de que mi suegra no quería cruce, pues la más adelante. A mi suegra lo que haga falta. Entonces también es que la muchacha no la dejaba ni descansar un poco. Esta también tiene su historia, porque esta es uno de los sitios que tienen mucha leyenda, mucha tradición de ser edificios con gran carga energética en la región de Andalucía. En Granada, creo que, si no recuerdo mal, la universidad, ¿no? No, los antiguos almacenes Woolworth, que hoy es parte de la delegación de la Diputación de allí de Granada. Uh-huh. Es el padre Benito, dicen que es el padre Benito, el que el grupo Omega graban precisamente esta psicofonía que dice: una compañía, tengo en la lengua algo que no se entiende, el algo que no se entiende es que yo digo que es algo que no se entiende, y os arrepentiréis. Vamos a escucharlo, se escucha mal, como si estuviera operado de la garganta y de nada. Vamos a escucharlo. Escuchas esto en un edificio en el que las propias plantas del estrés que tenían un fenómeno que es muy difícil de ver, que es de fotosíntesis inversa, y lo vivían las plantas allí. Es decir, es un sitio en el que realmente se estaba muy, muy, muy cargado. La siguiente psicofonía, Pedro. Pues la siguiente psicofonía nos vamos a ir a Albacete, a una cuestión relacionada con energía. Y es curioso que sin Albacete digan lo que dicen, pero realmente lo que se captó es una niña, de las muchas que se escuchan, buscando a su madre y diciéndole algo que realmente luego, para mucha gente que cree en la cuestión de las bajadas de temperatura y demás, puede tener su lógica con lo que decía de lo que estaba pasando en el sitio donde estuviera esa persona que se capta esa voz. Mamá, frío, miedo. industria de Albacete, un edificio que estaba ligado a la figura de Margarita Ruiz de Vigoni, que diréis, ¿quién era esa? Era Mano Cortada. Mano Cortada, ¿quién era? Pues Margarita había tenido tratos con los nazis y demás, fíjate cómo es la cosa. Se le murió su hija, Margot, le cortó la mano, la enterraron, pero ella le cortó la mano y la metió en un frasquito de formola. Y por las noches destapaba el tarro y le cogía la manita a la hija. Cerraba, por eso le dicen el caso de Mano Cortada. Le soltaba la manita, cerraba el tarro y se quedaba ahí. Y justamente allí, es una investigación que hace el equipo volante de la revista Enigma, José Luis Tejada, Ismael Tejada, todos ellos, estuvo el propio Fernando Jiménez del Oso, y debajo de una escalera, que era donde se focalizaban esos fenómenos extraños, pudo grabar esa psicofonía de mamá, frío, miedo. Las siguientes dos tienen una particularidad. Son dos fraudes como una catedral. Pero como son famosos, son famosas, vamos a escuchar un ejemplo de psicofonías falsas, que yo creo que son muy evidentes, pero vamos a escucharlas. Palacio de Linares, Madrid. Hoy Casa de las Américas. Carmen de Castro, la señora que descubre, falsifica estas psicofonías y que, bueno, yo creo que dan la vuelta al mundo. Incluso la revista Más Allá sacó una cinta, por la cara A estaban las psicofonías y por la cara B un mensaje desde el más allá de Tierno Galván. Algunos acordaréis de aquello, yo tengo la cinta todavía. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar esas dos psicofonías. Primero la de mamá, mamá, no tengo mamá, que a mí, aunque sea un fraude, me sigue poniendo los pelos de punta. Y luego, ni una hija inmunda, nunca, nunca la oí decir mamá. Vamos a escucharlo. Pueden ser el año 86, año 87, año 90, por ahí deben andar. Y cuando surge, yo recuerdo que a mí esta, la revista Nina me la pasaba una vecina mía, y aquel día me vino con la revista y la cinta. Toma, escucha esto. Y yo escuchaba aquello, claro, yo estaba en FP, a mí me llegó aquello y yo era como el que veía, no sé. Y la escuchaba uno sin saber que era un fraude. Y la verdad es que impactaba, ¿eh? Esto es como cuando salía Caballo de Troya por primera vez. El leñazo te lo pegaba, luego ya tuvo gestiones. Pero es importante. Siguiente, Pedro. Pues la siguiente, estamos al otro lado de la muerte. Realmente es una psicofonía que a mucha gente le impacta porque te quedas con siempre la duda de qué estaremos escuchando, de quién serán esas voces, a quién pertenecen. Y aquí, pues, parece que nos da una pista de las personas que lo están haciendo, que ellos tienen muy claro dónde se encuentran, con lo cual no deja de ser también significativa esa psicofonía que vamos a escuchar ahora. Hemos escuchado psicofonía, vamos a ver fotos extrañas. ¿Me parece bien? Sí, porque además me has comentado que traes una foto por ahí que es bastante... Vamos a empezar. La primera. Vamos a empezar por una que ha grabado o ha captado un amigo nuestro en París, José David Flores, que estaba recientemente allí, y hace una foto mientras estaba en las proximidades, en los Campos Elíseos, en las proximidades de la Torre Eiffel. Vamos a observar esa foto. No sé si lo veis. Se ve, ¿verdad? Es como un contorno delante de la cámara. No hay nadie. No hay nadie. Lo que hay delante de la cámara, a mí él me dice que delante no había nadie y que en un principio él lo que ve es como una silueta, como una sombra, hace la foto porque iban buscando esa foto de lo que es la Torre Eiffel como un radio faro, que además está iluminada, está muy bonita en esta época del año, y bueno, ve cómo se pasea algo delante de él, una sombra rara, y como llevaba la cámara lista para hacer la foto que andaba buscando, ¡pum!, sale precisamente eso. De momento no tiene explicación. Yo me he permitido mandársela a José Guijarro, que es buen amigo y además es fotógrafo profesional, y está analizándola. ¿El qué? Pues no sé si se va a quedar en foto extraña, foto rara, foto paranormal o foto explicable. Yo de nuevo no sé lo que es. Pero yo la dejo. ¿Vemos otra? Vamos a ver otra. Estos son vídeos que os voy a poner luego. A mí me tenéis que perdonar, pero yo me lío un poquito con esta. Explícala tú, Pedro, que te llegó a ti. Sí. Esta foto la toma una persona que viene al despacho a limpiar los cristales una vez cada 2 o 3 meses y que sabe que me gustan estos temas y que presenta el programa. Y me empieza a contar una historia, me empieza a contar que él... Era cristalaba también suelo. Era cristalaba suelo también y él se... Lo llaman para ver si puede pulir el suelo, si puede brillantar el suelo de una casa que hay en... Por el Aljarafe. Realmente yo creo que está en Mairena, pero no sé mucho más porque... La casa no sé exactamente dónde está, ni siquiera me la ha dicho. El tema es que él pule el suelo de la casa completamente y cuando termina el trabajo manda 6 o 7 fotos para que vea el trabajo se ha hecho. Se la manda al chico que lo ha contratado, porque no es el dueño del piso, quien lo contrata, el otro que contrata a esta persona que conoce, y le dice... Oye, la foto, dice, no, la foto es para que vea que el trabajo ya está terminado, que el trabajo ya está hecho. Dice, ¿tú con quién estás en la casa? Dice, yo con mi hijo. Ah, bueno, vale, no hay problema. Dice, la foto, dice, pero, ¿tu hijo qué edad tiene? Dice, mi hijo tiene 14, por eso me está empezando a ayudar. Dice, ¿tú has visto la foto? No, ¿qué pasa con la foto? Y la foto, cuando empiezan a verla, dice, ¿y ese niño? Dice, ese niño no sé quién es. Ese niño no sale con nosotros. Yo, mi hijo tiene 14 años. Y la casa está completamente vacía. Cuando empiezan a estudiar el tema, pues resulta que en esa casa la estaban vendiendo porque el que vivía antes era un juez de aquí de Sevilla, o que por lo menos estaba bien Sevilla, porque te digo que no me ha dado tampoco muchos datos, porque no están las cosas para dar muchos datos, y parece ser que ese juez pidió el traslado porque en esa casa murió un hijo suyo que tenía unos 7 o 8 años. Y la descripción pues coincidía bastante con el niño que sale en la foto. Y lo gracioso es que la gente cuando ve esas fotos se cree que es mentira. Porque claro, es que no puede ser. Y sin embargo es. Pues, todo se indica que el niño es el hijo del juez que falleció. Porque luego le han dado datos y le han dado cosas. Y en principio pues la descripción coincide. Y además hay algo en la foto de ese niño, es muy característico. Con personas que ven entidades. Y la pasa por ejemplo a David Flores, que es una persona que yo conozco mucho. Que si os fijáis la foto, si se amplía, el niño no tiene cuencas en los ojos. El niño tiene los ojos completamente negros. Y eso es algo de muchas personas que ven a entidades que dicen que la ven así, que la ven sin ojos, simplemente tienen la caída de los ojos. Claro, lo que pasa es que la foto impresiona mucho más cuando ves la ristra de fotos y te vas diciendo, bueno, pues lo normal. Y cuando te dicen realmente que ese niño, que ese niño que aparece ahí no estaba en esa casa. Yo creo que es de las fotos más alucinantes que yo he visto en este sentido. Y bueno, la tenemos nosotros, no quieren que se haga pública por el tema ese, por el tema de que realmente todo hace indicar que es el chico, el hijo de un juez que falleció en esa casa de Mairena, que yo sé más o menos la ubicación, pero no sé ni siquiera cuál es. ¿Pasamos a otra foto? Sí. A mí esta foto me encanta. Porque veis ahí a dos niñas, ¿verdad?, charlando. Y la abuela aquí al lado. Mira, esto es una historia que pasa en la Macarena. A mí me llega una familia en el transcurso de una de las rutas y me dicen, oye, ¿te podemos contar una historia de esta calle que acabas de dejar atrás? Sí, claro. Iba un grupo de unas 30 personas. Dice, mira, mi madre murió hace 2 meses. En la ruta viene mi hermana, viene mi hija, viene mi sobrina, ellas creo que lo pueden contar también. Nosotros, bueno, surge la cosa de vender el piso y nos vamos un fin de semana a limpiar la casa, a quitar cosas del medio. Mi hermana se va con su hija y yo me voy con mi hija. Por la noche yo me duermo en la cama de mi madre con mi hermana y mi hija y mi sobrina ocupan las camas que nosotros ocupábamos de chicas. De forma que cuando yo me levanto por la mañana, las veo a las dos charlando y les hago una foto. ¿Por qué? Porque estaban las dos charlando aquel día, como a ella se le viene la imagen de cuando ellas eran pequeñas y hablaban las dos de una cama a otra, y les hace la foto. Total, que la foto se la manda a la hermana y le dice, te manda una foto que te va a traer muy buenos recuerdos. Y la hermana, cuando abre aquello, le dice, niña, Carmen, ¿tú has visto que en la foto está mamá? Claro, a la otra se le ponen los pelos como escarpia y dice, mamá, hace tontería, están las dos niñas. Dice, no, mira en la esquina. Y justamente en la esquina aparece, pues precisamente, la madre, la abuela de las niñas, en una posición antinatural, porque no hay espacio, con las dos piernecitas recogidas, las manitas en posición ahí como de rezo, con una posición muy forzada, y era como si hubiera querido estar precisamente en la foto. Y ahí la podéis ver. Fotos raras, fotos extrañas. ¿Vemos un vídeo? Venga. A ti a lo mejor te suena este vídeo que voy a poner. Porque lo siguiente ocurre en Viapol. Ocurre en Viapol. A mí me lo pasa hace un par de días Rafael de Alba. Y es esto. Está limpiando. Y las limpiadoras esperaban como el ruido en el edificio, pero en el edificio nada más que estaba la compañera y ella. Y la compañera está detrás. Ahí vemos como hay un primer ruido. Todas las noches. Otra vez como se arrastran algo. Y un nuevo porrazo. Esto ha sido hace unos días. Siguen pasando cosas. Yo tuve la ocasión de sacar algo, sacar un archivo, en este caso, de una limpiadora de allí. Se enfadó un poquillo porque es la típica persona que primero te autoriza, pero autorización por escrito, obviamente, aunque sea a través de un correo electrónico, pero cuando ve que lo sacas y que se monta la de Dios escrito, entonces te dicen, no, es que yo no te he autorizado, no, que lo tengo por escrito. Y me has dicho que sí. Luego no, yo no tengo problema en retirar el artículo, pero que mentira no es. Y de hecho, ahí tenemos este tipo de historia. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Vamos ya a la parte de entrega de premios, Pedro. Venga, vamos a empezar con lo que esta familia ha venido a ver hoy, precisamente. Que es la entrega de estos quintos premios, Voces del Misterio, que vamos a empezar ya. Y que yo voy a dejar con el primero de los premios, Pedro. Bueno, si te parece, tú los nominados, yo digo. Sí, los nominados precisamente de esta edición. Que entre esos primeros premios y entre esos galardonados, que es al fin y al cabo lo que a nosotros nos interesaba, pues nos vamos a encontrar, fijaos que estaba el propio Pedro Pilar Jiménez, que yo he de decir que los premios que iban a, por ejemplo, a Voces del Misterio o a mi persona, los he quitado. He anulado esos votos porque no veo coherente el que nosotros organicemos un premio y que nos demos el premio a nosotros mismos. Es decir, no lo veo bien, ¿no? Por lo tanto, los finalistas de este, o los que en primer momento participaban, eran Pedro Amorós, Jesús Callejo, el propio Pedro Pilar Jiménez, Óscar Fábrega y Javier Pérez Campos. Realizada esa primera criba, se quedan tan solo tres candidatos, que son Jesús Callejo, Pedro Amorós y Pedro Pilar Jiménez. Y finalmente, Pedro, el premio fue para... Pues el premio se llevó para Pedro Amorós. Pedro Amorós, que es el ganador y que nos ha querido dejar, en este caso, pues un vídeo. Un vídeo en el que, por razones laborales, evidentemente, no puede estar con nosotros, pero... Hola amigos, soy Pedro Amorós, y ante todo quiero felicitar las fiestas y desde luego daros las gracias a todo el equipo de Voces del Misterio. Desde luego al capitán, a José Manuel, a mi querido amigo José Manuel. Y desde luego a todos vosotros, todos los oyentes, todos los seguidores de Voces del Misterio, que habéis tenido la amabilidad en pensar en mí para decirme, pues es el mejor investigador del año 2023. Realmente yo no me considero tal, yo simplemente soy un buscador de realidad, es un buscador del misterio, una persona que me apasiona el misterio. Yo creo que desde que abrí los ojos, como aquel que dice, de una forma inducida y mágica, pero que realmente yo no creo que exista ningún mejor, ningún peor investigador. Somos investigadores, somos un equipo, somos todos buscadores de esas realidades, de esos misterios. En fin, quiero dar las gracias, de verdad, de todo corazón, por lo menos haber pensado en mí, y que os lo agradezco, espero no defraudarnos, y nos vemos en la aventura del misterio. Hasta pronto. Pedro Amorós, un aplauso. Pero Amorós, que lleva media vida en esto, o si no más de media vida, Pedro, compartís el nombre, ¿eh? Sí. o más de media vida, metido en esto, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que a mí la verdad es que no me gusta mencionarlo por ese detalle, y sí por la labor divulgativa que viene haciendo desde hace un montón de años. Y sobre todo, ¿no?, por el tema de la psicofonía, que hemos visto en Tomás Foca, sí, por algo conocido Pedro, pues evidentemente por su amor por la psicofonía y su estudio por esas voces del más allá. Ahora está con un programa que se llama La Aventura del Misterio, que entre otras cosas gusta de entrar en uno y otro sitio, de investigar, de analizar, y la verdad es que la labor está siendo bastante ardua. Cualquiera de los nominados podrían haber ganado. El propio Jesús Callejo, que sabes que también hace una labor bastante amplia, tú mismo, a través de todo lo que son, bueno, lo que las votaciones que ha habido hasta el último día, hay que decir que muy apretadas, pero bueno, finalmente ha sido Pedro el que ha conseguido este premio. Yo creo que nadie mejor para precisamente demostrar lo que decíamos antes, un poco esa trayectoria, dar ese justo premio a una trayectoria amplia, larga, que ha tenido su recompensa, tiene su recompensa, los que lo seguimos al fin y al cabo, nada más que le demos un like a esos vídeos de YouTube, ya lo están recompensando, ¿no? Ya le están diciendo, oye, te vemos y me gusta lo que veo, que es importante. Y luego porque es una persona que, independientemente de todo ello, es lo que tú antes comentabas, tiene su trabajo, esto del misterio le va arañando tiempo al tiempo, tiempo a la familia, tiempo a sus otros hobbies, tiempo incluso al trabajo, y al final el bueno de Pedro, que es el que se ha llevado, el que se ha alzado con este título de Voces del Misterio, el mejor investigador en el año 2003, mejor divulgador, mejor investigador, año 2023, y que de alguna manera creo que es bien merecido. ¿Seguimos? Seguimos, creo que con el mejor programa de... Mejor programa de radio, te hubiera gustado llevártelo, ¿verdad? Pero te vuelvo a repetir. Es que ibas a ser muy pesado. No, pero te vuelvo a repetir que de verdad que lo digo siempre y que lo siento así, que me hubiera gustado llevármelo, pero no por mí, sino realmente por las personas que colaboran, como por ejemplo esa maestra que está aquí. Es que si yo solamente ver el programa entre los programazos que hay, para mí es un orgullo, y el hecho, por ejemplo, de verme con gente como Jesús Callejo, joder. Pues a ver. Entre los finalistas del mejor programa de radio figuraban Nueva Dimensión, de nuestro amigo Juan Gómez, que se hace en este caso en Cantabria, Ecos de los Remotos, que se hace en la Comunidad de Madrid y que es dirigido por Álvaro Martín y por Israel, La Otra Dimensión, que es un programa que se hace aquí también en Andalucía, Al Filo de lo Real, programa de radio de Radio Betis dirigido por Pedro Pilar Jiménez, y finalmente La Noche Más Hermosa de Canal Sur dirigido por Pilar Muriel. Se han quedado al final tres finalistas, como eran Ecos de los Remotos, Al Filo de lo Real y La Otra Dimensión. ¿Quién ha resultado ganador, Pedro? Pues el ganador ha sido Ecos de los Remotos. Y nuevamente, como ocurre con el caso de nuestro compañero Pedro Amorós, pues ellos nos han querido dejar, a lo que es de Madrid, nos han querido dejar un mensaje. Un mensaje que no va a salir. Saludos y muy bienvenidos a Ecos de lo Remoto. Hoy estamos para comunicaros una gran noticia. Estamos súper contentos y emocionados porque hemos resultado ganadores del premio Voces del Misterio 2023 al mejor programa de radio o podcast. El nuestro, sí, hemos ganado. Ecos de lo Remoto. ¿Y quiénes somos? Bueno, pues si no nos conocéis, somos dos apasionados del misterio y de muchas otras cosas más de la cultura pop. En mi caso, pues yo soy Álvaro Martín. Y yo soy Israel Gordón. Y quería agradecer, quería dar las gracias a todos los oyentes que en definitiva, pues sois los que, mediante una votación pública, pues nos habéis votado. Y si nos estás conociendo ahora, pues eres bienvenido, bienvenida a unirte a nuestra comunidad. Bueno, vamos ya por la octava temporada, así que tienes programas antiguos para aburrir. Y es que este ha sido un auténtico reto. Hacer este programa sin reto. Primero, por las telecomunicaciones, por el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Y segundo, porque queríamos demostrar que se puede hablar de misterio quitando un poco las telarañas, ¿no? Con un enfoque desenfadado, pero a la vez riguroso, con sentido del humor, con ese amor, con la realidad que está viviendo. Y yo no sé si lo hemos conseguido o no, pero por el camino, una cosa que es cierta es que nos hemos pasado pipa, nos hemos pasado genial y hemos hecho buenos amigos. Gracias a todos y a todas los que nos habéis votado. A vosotros del Ministerio y a José Manuel García Bautista, nuestro amigo Bauti, que organiza este evento. Y gracias también, eso es verdad, a nuestras familias y mecenas por aguantarnos y compartir, a veces Álvaro, aunque sea la fuerza, totalmente nuestra pasión. Muchísimas gracias. Y desde luego que hemos competido con grandes programas, con nuestros profesionales. Enhorabuena a todos los vencedores y sobre todo, pues ahora nosotros vamos a disfrutar de este premio que nos hacía muchísima ilusión. Hasta luego. Un aplauso. Acabaron los vídeos. Bueno, ya están acabados los vídeos, ¿eh? Ya los siguientes los entregamos en persona. Pero es importante, os voy a decir una cosa, es importante porque el misterio a veces es caimista. Es malo. Y yo sé de gente que ya estaban haciendo su particular porra diciendo, estos eran siempre los mismos, ¿sabes? No, estos son los resabiados del misterio. Entonces, bueno, es bueno que se vea, porque yo siempre lo digo, los premios tienen detrás unas votaciones y yo no he borrado ningún correo electrónico. Los correos electrónicos los guardo, son 6.000 correos electrónicos. Y he dejado hasta los repetidos, que no los he contado, obviamente. Y se pueden contrastar, se pueden ver a quién se ha votado cada uno. No hay ningún voto de más ni un voto de menos. Todos están contados, excepto los, como os digo, los repetidos, que nada más que se contó una vez. Porque he de decir que los amigos de Eco de los Remotos han tenido votos repetidos a punta pala, pero también es verdad que ha habido votos a favor a punta pala, igual que la gente de Otra Dimensión, han tenido muchísimos votos. Igual que habéis tenido vosotros. Al final decide el último arreón, como yo digo, ¿no? Y el último arreón, porque aquí la gente hace campaña también, ¿eh? Ha sido el de Ecos de los Remotos, que he de decir que a mí me recuerda mucho al programa El Filo de los Real. El Filo de los Real se aleja de la línea de voces del misterio, más desenfadado, es de otro tipo, ni mejor ni peor, es de otro tipo. Tú me tienes que aguantar a mí bastante. Y sí, cuando dices que es que es reír, a ver, es que el maestro que en el Filo de los Real todo el mundo te lo dice, cuando la primera vez que lo dice, ¿de qué vamos a hablar? Digo, que no sé. O sea, en principio es un camino marcado, pero esto es como un capítulo de los Simpsons, yo sé cómo empieza, pero nosotros no vamos a terminar. Porque como estamos locos perdidos, la mitad de los que vamos, pues no es todo. De buena manera se nos ocurre una cosa y tiramos por empezar a hablar de, como dice mi compañera Rodo, de la cultura pop, de música, de cine, de explicadas varias, luego tienes que decir rato, espera, que se nos va el tiempo con reconducir, que hombre, que no deja meter un contenido, pero realmente es verdad que lo gracioso o lo bueno que pasa en el sector real es que nos lo pasamos muy bien haciendo el programa. Entonces eso, además un programa que está hecho de forma que sea un tema o un monotema para ese programa y la gente va hablando, no es como por ejemplo Voces, que cada uno va a hablar de una cosa, nosotros aquí intentamos tener un hilo conductor, igual que por ejemplo tenemos muchas veces mis compañeros de Ecos Remotos, pero luego no sabemos lo que va a pasar, porque como somos... ¿Puede pasar hasta que se vaya la luz? Sí, o no se acabe el programa, o que intenten abrir la puerta, o que de hecho una cosa que nos pasó en el estudio de Radio Betty, que nos hizo mucha gracia, porque además ese martes de José Manuel que llegamos, y nos salió diciendo, ¿qué había hecho en el estudio? Y entonces acabamos de llegar, escúchame, déjame por lo menos decirte, ¿no? Es como cuando te quitan la ropa, entra en Carrefour y dices, déjame entrar a robar, espérate, no sé, estoy entrando. Y resultó que un micro como este, pero bastante más pesado y bastante más rudimentario, con una base que tiene para que no resbale, había salido volando directamente en medio del estudio. Entonces eso también nos pasa en el estudio de vez en cuando. Bueno, cosa que pasa en el estudio del Betis, no es que en Sevilla ese centro de que también ha pasado eso de salir a altas horas de la madrugada, porque lo bueno que tiene voz es que no tiene, que no tiene, es que es el gusanillo del directo. Entonces a un compañero le pasó saliendo del estudio, salía andando, y dice, pues no, que me ha dicho un idiota de un guardia de seguridad que por ahí no se podía salir, y dice, pero el guardia de seguridad vivía un billete a la 11 de la noche y no había nadie. Y cuando empezó a tomar la creación, dice, ah, sí, el guardia de seguridad se muestra que tiene un infarto, está bien, está bien. Bueno, todas esas cosas te pasan también allí en el estadio de Sevilla. O sea que no deja de estar siendo también de su mijito de viejo. Pasaban cosas, ya no estamos en el estadio de Sevilla. Ya estamos en la gota de leche, en las instalaciones del Correo de Andalucía. Pero también pasan cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. También, cuando uno sale de un estudio a las 12 de la noche, bueno, hay veces que salimos a las 3 de la mañana de otros estudios, en este caso de la RTVA, ¿eh? que también pasan cosas. Al final, cuando decimos, no, es que tal radio está encantada, cual radio está encantada, puede parecer que no, pero es verdad, ¿eh? Es cierto. Pasan cosas. Nos vamos con otro premio. Nos vamos con el premio al mejor grupo de investigación. ¿A que nos cuenten cosas que le han pasado? Hombre, por Dios, eso está más que hecho. Porque, fíjate, este año participaban Grupo Cero de Valencia, que doy fe que hacen muy buenas investigaciones, de hecho estuvieron colaborando un año con nosotros en Voces del Misterio. Buena gente, investigan muy bien. Está Activity Ghost, que sabéis que es nuestro grupo de cabecera, tanto en Voces del Misterio como en Andalucía Paranormal, en 7 Televisión, donde tenéis la oportunidad de verlos todos los domingos y en la redifusión, y donde ellos nos van contando todo lo que le va ocurriendo. Menudo susto se mete José, yo creo que cualquier día se le sale el corazón por la boca. Mi amigo Lolo aguanta mejor, aguanta el tirón, pero José cualquier día se me queda, vamos. Tenemos también al grupo AMS de aquí de Sevilla. Tenemos también al GIP, que es un grupo de investigación paranormal de Jaén. La Hora del Inframundo, también de Jaén. Y finalmente el GIP de Córdoba, el grupo de investigación paranormal de Córdoba. Al final se quedaron, pues, prácticamente los tres más destacados, que iban a ser el Grupo Cero de Valencia, el GIP de Córdoba y finalmente el grupo Activity Ghost. ¿Quién ha sido el ganador, Pedro? Pues el ganador, y creo que muy merecido, el grupo amigo Activity Ghost. Activity Ghost, un fuerte aplauso. Y viene a recoger el premio nuestro buen amigo, tanto Lolo como nuestro amigo Luis Leida. Lolo. Lolo, bueno, mira, por lo menos nos vamos un día para no meterme una sombrera ni nada. Claro, no, nos metemos aquí, mira. También podríamos hacer una investigación aquí, ¿eh? Que eso no es problema. Oye, contento. Sí, sí, dar muchas gracias a todo el mundo. Y nada, muy contento de volver aquí. Dime una cosa, ¿cuántas investigaciones al año? Pues todos los fines. Todos los viernes. Todos los viernes. Todos los viernes un directo, a piñón. Todos los viernes un directo. Ahí no se graba nada. Luis, acércale tú el micro a Luis. Luis, en tu caso, yo te lo sostengo, no te preocupes. En tu caso, bueno, tú has estado mucho tiempo liado con Activity Ghost. Uh-huh. Y yo todavía voy a recordar, los recuerdo, aquella investigación en Manzanilla. Que vaya historia, ¿eh? Vaya historia que vivimos, interesante, intensa, y donde, oye, al final demostramos que algo pasaba, ¿verdad? Que algo hay, todas las pruebas que se nos deben pasar, y yo creo que algo hay. Interesante también, porque fijaos una cosa, esta noche tanto Activity Ghost como yo no deberíamos estar aquí, deberíamos estar en Telecinco, en Código 10. Que es donde teníamos dos billetes para tirar para allá. Pero bueno, tenemos unas prioridades. En este caso, esta noche en Código 10 va a estar José Lerida, Fernando, prácticamente el tuyo también. Y cualquier día lo tienes que coger con cachito de una investigación. Pero al final nos hemos dividido, nos hemos sabido dividir. Y estamos unos por aquí, otros en Madrid. Y yo creo que esto es el reconocimiento a vuestro trabajo. Lleváis ya varios premios, no sé si son dos, si son tres, son tres de cinco ediciones que hemos tenido, que hemos dado. Realmente en el mundo de la investigación paranormal en Sevilla, muchos son los que investigan o los que dicen investigar, pero pocos son los que lo hacen realmente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al final el trabajo es el que sale a reducir, ¿verdad? Cuando se hace un directo, los directos, los más seguidos son los vuestros. Cuando estáis en Andalucía Paranormal y presentamos un caso, incluso hemos ido a investigar juntos a esa Casa Amarilla, que nos lo pasamos bien, o hemos ido a tantos otros sitios juntos a investigar, ahí está la prueba. Y al fin y al cabo, ese y no otros, es el reconocimiento. En forma de premio, Luis, premio de trofeo, que más quisiera yo quedaros mucho más. Pero bueno, en este caso no solo soy yo, es los propios oyentes de Voces, vuestros seguidores, los que os han votado, y he de decir que con mucha diferencia. Con lo cual, amigos, que este aplauso y mi agradecimiento expreso a vosotros. Gracias. La cosa es que tú siempre vas a estar con nosotros, Luis. Tú estarás en la retaguardia donde quieras, pero nosotros te vamos a tener presente en las investigaciones, no te preocupes. Pasamos al siguiente, por favor. Gracias. Y nosotros seguimos, Pedro. Sí. Nosotros seguimos porque... Con el último premio ya. Porque el último premio es un premio honorífico. Y un premio honorífico que este año ha estado muy disfrutado, porque al fin y al postre había muchísimos candidatos al mismo. Bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, todos ellos... lo merecían. Me hacía especial ilusión que lo hubieran ganado todos ellos a la vez, pero yo sé que eso no es posible. Así que nuevamente las votaciones son las que deciden. Estaba Julio Malvisón, mi buen amigo Julio. Estaba Juan Miñarro. Si hubieran ganado los dos, hubiéramos tenido un problema, pero doble. Problema doble. Pero bueno, dos programas dobles hubiéramos tenido que hacer, ¿no? Pero bueno, buenos amigos los dos, los míos personales en cualquier caso. Estaba la Red Nacional de Corresponsales, que sabéis que durante mucho tiempo hizo una labor muy ardua aquí en Andalucía a nivel ufológico, y que últimamente en el programa extraterrestre de Lorenzo Fernández Bueno en Discovery Max, pues nos habéis podido ver a mí, a ellos, y nos encargamos de reunirlo y que nos hablaran de esas experiencias. Fue un pequeño homenaje que rendimos en Discovery Max, en ese programa en extraterrestres, a esa generación de ufólogos, ¿no? Que no podemos olvidar, que los ovnis siguen estando ahí. Yo no soy partidario de la corriente que está habiendo últimamente en torno al fenómeno ovni. No me gusta nada. Hay demasiada política detrás. Política de investigadores y política en sí. Y eso particularmente no me gusta. Pero bueno, son criterios míos personales, ¿no? Sí es verdad que la Red Nacional de Corresponsales en la década de los 60-70 hizo mucho en Andalucía por ello, y es justo también que estuvieran aquí. La Asociación Hispal, que yo creo que en los últimos años cogió y superó dignamente aquella labor que hacía don Cecilio, y que se llevó 15 años haciendo ediciones. 15 años, yo me pongo a pensar y me da algo. Nuestro Sí, nuestra vida y las sillas aquellas de Enea que eran mortales. Pero la Asociación Hispal, que todos los años hace una labor, yo diría que encomiable, que merece la pena ir a ese teatro Juan Diego, en las Atarazanas de Bormujo, porque entre otras cosas es una labor desinteresada, que yo puedo garantizar que aunque recompensa mucho y es muy gratificante, da más dolores de cabeza que gratificante es. Y lo dice uno que ha organizado 15 jornadas de misterio, 15 años seguidos. Y sabe el trabajo que tiene y el sinvivir que supone. Y yo me imagino que a ellos les ocurre como a mí, ¿no? Que cuando hacen la última edición dicen, esta y no más, Santo Tomás. Ya no hago ninguna más. Yo creo que anda no, y que te vayan dando. Yo creo que son los mismos sopillas, ¿no? Y cuando, claro, y no sabes cómo, pero un día, ¡pum!, surge un chip y te ves organizando otra. Y cuando ya lo tienes montado, dices yo, ¿para qué coño he hecho esto otra vez? A mí me pasaba, ¿eh? Yo cuando iba en la moto camino de Triana, yo vivo en Sevilla Este, que poco menos que tengo otros con cercanía para venir para acá, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llegaba a Don Cecilio, yo tenía ganas de tirarme el puente abajo. Lo tenía que hacer una semana entera allí, ¿no? Yo vivía allí, prácticamente. Entonces, también es justo reconocer esa labor que hacen, ya no solo en las jornadas de misterio, ¿no? Sino también en la Feria del Libro, presentaciones, en Halloween. Oye, que parece que no, pero son un montón de actividades, ¿eh? Y que al final, en una ciudad que se queda cada vez más huérfana de temas de misterio, porque es así, si quitáis las conferencias que se dan aquí en Mercantil, o las que se dan en Snack, o las que se van a dar en Unión Centro Ciudad, en Zona Este, que es el nuevo escenario que vamos a tener, si quitáis las conferencias que dan y se dan y que organizáis tal, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Poquito. Yo no voy a decir nada. Poco, pero poquito. Poco, porque si digo nada es desmerecer a los que estén haciendo cosas de este tipo y a mí no me lleguen, ¿no? Pero yo es que no me entero. Entonces, poquito, ¿no? Entonces, lo merecían. Rafael Llamas fue un ufólogo, él fue decano de la Facultad de Odontología de Sevilla, un investigador, escultor también ha resultado en esas votaciones previas, porque esto no lo planteamos nosotros. Esto es unas votaciones previas, y en las votaciones previas sois vosotros los que vais mandando a vuestros nominados. Y si al final hay que elegir 5 o 6, el que tiene 50 votos va por delante del que tiene 3. Y cuando se hace la criba, pues evidentemente los que tienen más son los que se quedan. Círculo Mercantil, por la labor que hacen también de cara al mundo del misterio, sobre todo en un aspecto que es importante, que es la logística. Si no tuviéramos esta logística, lo tendríamos un poquito más complicado, porque en el salón de la comunidad de mi casa no se puede hacer, no cabemos. Entonces es complicado, ¿verdad? Parece que no, parece una tontería, pero nos hacen falta sitios así. En Bormujos, por ejemplo, tenemos las Atarazanas. Si no tuviéramos Atarazanas, lo tendríamos un poquito más complicado. Con lo cual, a Círculo Mercantil también hay que darle su sitio. Y finalmente, a mi amiga Esther Núñez, que ha sido la gran sorpresa. A mí me alegró muchísimo tenerte ahí, porque parece que no, pero Esther, que ya la hemos tenido en Voces del Misterio, que la hemos tenido en Canal Sur, que dio una auténtica clase magistral, una masterclass, que le dicen ahora, de arqueología, de lo que es la Atlántida, de lo que no es la Atlántida, de Tarteso, de lo que no es Tarteso, de lo que son la cultura que floreció ahí en Valencina, de lo que no floreció en Valencina. Bueno, ¿no? Le pegó un repaso tremendo, ¿no? Esther es una persona que también publica mucho en revistas y hace una labor profesional muy importante. Y aunque pueda parecer que no, ahí está. Y si no hay personas como ella, pues no lo hace nadie, la verdad. Y ante eso, pues evidentemente, ante eso nosotros tenemos que doblar la rodilla, como se suele decir, y también reconocer ese trabajo. La votaron los oyentes y nosotros lo reconocemos así. De hecho, a la parte de los finalistas pasaron la propia Esther Núñez, se clasificó entre los tres mejores, Julio Marbizón, y finalmente la Red Nacional de Corresponsales. Al final, ¿quién ha sido el ganador? Pues el ganador ha sido al final la Red Nacional de Corresponsales. Le damos un aplauso, ¿no? Pero este año, como bien sabéis, en Voces del Misterio, realmente nosotros hacemos una evaluación también, ¿no? Y el misterio muchas veces es pasión, el misterio en muchas ocasiones es vida, el misterio es gratitud. Y no podía, el premio este año, aunque haya sido a la Red Nacional de Corresponsales, realmente es un premio compartido. Porque este año 2023, este premio Voces del Misterio, a la mejor labor en cuanto a la gestión de las investigaciones que se hayan podido hacer, de lo que es el interés por el misterio, lo que es estar ahí, lo que es buscar casos, pues es a una persona que no va a poder seguir en esto del misterio, porque, bueno, pues a veces la vida te pone un obstáculo en forma de enfermedad y hace que no puedas seguir en lo que más te gusta. Y eso realmente es cruel, pero de lo negativo hay que sacar lo positivo. Y lo positivo es encontrarte con el cariño de la gente que te quiere, encontrarte con la gratitud de aquellos que han trabajado y van a trabajar contigo, van a seguir a tu lado, van a seguir apoyándote y sobre todo te van a demostrar ese cariño infinito que le tenemos precisamente a quien ha hecho tanto por el misterio, por lo menos en estos últimos años. Ese premio va a nuestro amigo Luis Herrera. Un aplauso. Pedro, sí. ¿Pues acaba? Yo no sé cuándo sale. No lo sé, ahora está a las 8 está. Se está cambiando. Llegamos al final de estos premios Voces del Misterio que hoy hemos querido tener con todos vosotros, que hoy hemos querido compartir una primera parte en la que hemos dado una pequeña charrita y que también nos hemos pasado bien, ¿eh? Entonces, a mí está con Pedro, yo siempre me lo paso bien con él. ¿Qué sería de nosotros si no nos pusieran agua, verdad? Y luego en la segunda parte, pues, elegir a estos mejores, a juicio de los oyentes, no de Voces del Misterio, que también, sino de todos los que han querido participar en este concurso. El misterio es para tomarlo en serio. Hay risa, hay llanto, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay gratitud, hay ingratitud, hay misterio, hay antimisterio, hay agradecidito, hay ofendidito, que de todo vale. Pero, ¿sabes qué? Que al final te tiene que quedar con lo bueno. Y lo bueno de esto, ¿sabes qué, Pedro? Pues noches como esta, Dios, como esta. Noches como esta. Y gente como esta, que está con nosotros. A ellos el aplauso, Pedro. Y por nuestra parte, despedirnos. Daros las felices fiestas a todos. Espero que lo paséis bien, que tengáis una buena salida y entrada de año. Y recordad una cosa, que vamos a seguir haciendo misterio aquí en el Círculo Mercantil, haciendo charlas, programas en directo. Si no aquí, en el Zona Este, que el sitio es maravilloso. El sitio es maravilloso. Y si no, cita inexcusable, Bormujo, Atarazana, 24 de febrero, 6 de la tarde, con Miguel Pedrero, con nuestra amiga Nerea Riesco, con nuestro buen amigo, no me lo digas, ¿eh? Nacho Ares y finalmente con Mónica González Álvarez, que van a hablar de cuatro temas fantásticos que no lo voy a decir, que ya lo podéis ir viendo a través de internet. Entrada libre, participativa, colaborativa, solidaria, que como dice mi buen amigo Julio Muñoz Gijón, no me llevo nada, y que simplemente yo lo promociono. ¿Por qué? Porque hay que estar con el misterio y con la buena gente. La mala gente que se agache para arriba. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.